testigo de mi amor. Eres como el sol de cada día, luz de mi corazón, luz de mi corazón. Necesito de ti.